Buenas noches con esta imagen de una escalera de trabajo. Buenas noches a todos quienes nos hacen favor de estar atentos a estas videocharlas astilladas. Hay información interesante, como siempre, que nos es posible compartirla, analizarla, platicarla desde el enfoque de estas pláticas en las cuales tratamos de analizar y comentar algunas de las cosas que van sucediendo. Han ido tomando posesión algunos gobernadores no priistas que pues simbolizan la esperanza de muchos ciudadanos de que las cosas puedan cambiar en México, de que pueda haber gobernantes con un compromiso distinto y que llegados al poder por una vía distinta a la priista se pueda aspirar a cambios por la vía electoral y desde el aspecto estructural institucional. Iremos viendo lo que se desenvuelve. Hasta hoy me parece que a pesar de todas las perspectivas, las expectativas, los buenos deseos ciudadanos, son pocos los indicios de que realmente haya ese cumplimiento de las expectativas, al menos en lo que han sido la conformación de los equipos de trabajo y los indicios que van dando estos nuevos gobernadores. En particular se ha centrado mucho la atención en lo que haga Javier Corral Jurado, que es el panista que va a gobernar un estado clave, estratégico, importante para toda la República Mexicana como es Chihuahua. ¿Qué va a hacer de verdad Javier Corral Jurado frente al problema estructural del narcotráfico, del crimen organizado, la presencia feroz, la capacidad enorme de corrupción, de inducción, de presión y la capacidad de atemorizar a todos aquellos quienes se ponen enfrente del camino de estos negocios que son negocios de índole mundial con involucramiento de agencias internacionales de seguridad, de espionaje y con una capacidad de movimiento económico enorme que nutren las economías de muchos estados, y no hablo estados con mayúscula inicial, sino entidades federativas como son muchas del norte del país. ¿Hasta dónde va a llegar? Y si tomamos en cuenta lo que ha sucedido, por ejemplo, con el propio Jaime Rodríguez Calderón, apodado El Bronco, quien a estas alturas lo único que ha podido es prodigar pues palabrería, excusas, pretextos, elaboraciones, retórica, pero en el fondo veamos que El Bronco no ha podido realmente remontar los graves problemas de impunidad. Ahí sigue Rodrigo Medina demostrando que por más que se prometan en la campaña cambios y cosas, encarcelar a los corruptos, pues la verdad es que no se ha podido porque el problema es estructural y el problema está en que hay muchas cosas que están más allá de la buena voluntad discursiva de los gobernantes o de los políticos. En Quintana Roo, donde se mueven también cantidades enormes de dinero debido a actividades de crimen organizado y donde la política siempre ha estado penetrada por esos factores tan especiales, pues tampoco se ve que Carlos Joaquín González esté haciendo más que administrar las cosas y algo que me llama mucho la atención, el hecho de que el Partido Acción Nacional se está posicionando abiertamente en todas estas entidades que desde luego van a ser proveedoras de padrón electoral, de votantes y, según la tradición que hemos visto en este sistema político mexicano, también de recursos económicos para campañas panistas. La nota destacada de estos cambios en los que hay ahora gobernadores no priistas es que el posicionamiento económico, político y electoral es favorable para el Partido Acción Nacional. Iremos viendo en Veracruz cuando llegue Miguel Ángel Yunes Linares si de verdad se va a combatir la corrupción de la cual mucho se le achaca a él con pruebas documentales. Un Veracruz donde hoy vemos, por ejemplo, que hay 4 jóvenes desaparecidos en un esquema muy preocupante porque no es solamente la persistencia de estos fenómenos de agresión a la población, sino además el hecho de que en términos políticos pareciera que no hubiera autoridades con este pleito que se traen entre Los Pinos y Jalapa, antes cómplices, antes entendidos hasta el hartazgo y ahora peleados por circunstancias muy peculiares. Estoy hoy transmitiendo esta videocharla astillada desde Periscope y también desde Facebook en vivo. Facebook en vivo, que es otra plataforma interesante para la difusión de nuestros puntos de vista. Ya saben que he buscado yo estar en contacto y generando opiniones a través de las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, que en particular son Periscope, ahora Facebook en vivo, que permite también con mucha calidad de transmisión hacer estas difusiones, la plataforma tradicional de YouTube. Y bueno, pues también dentro de poco estaré del miércoles 19 de este mes, estaré en la nueva cadena de televisión, en el canal 3, que se va a llamar Imagen Televisión, y donde los miércoles durante algunos minutos, 12 o 15 minutos, vamos a estar en el noticiero que conduce Ciro Gómez Leyva, vamos a estar Federico Arreola, que fue fundador y director de Milenio, que luego es el director de SDP Noticias, el diario digital de mayor difusión en el país, y estará también Juan Ignacio Zavala, Gómez del Campo, que ha sido director de comunicación social del PAN, que es consultor en comunicación social, tiene una empresa de consultoría en comunicación social, hermano desde luego de Margarita Zavala Gómez del Campo. Vamos a estar los tres platicando al final del programa de Ciro Gómez Leyva los miércoles. Vamos a estar los tres ahí analizando con absoluta libertad, con un ánimo de mucho debate, aunque con poco tiempo. Platicamos ya todos tratando de analizar cuál debe ser el estilo, la forma en que planteamos las cosas, y pensamos que debe ser más como un partido de básquetbol que como uno de fútbol. Es decir, rápido, sin tanto entretenernos, decir las cosas con claridad, con rapidez y hacer algunas cosas por ese estilo. Leo algunos de los comentarios que por ahí viene. Felicidades, Julio. Blinde usted su hígado, por favor. Ciro Gómez es un gato del PRI. No te juntes con esos chayoteros. Felicidades por el nuevo proyecto. Qué buena noticia. Y por acá me dicen, Ciro Gómez Leyva, el prototipo de periodista chayotero. El número de espectadores de tu video sigue aumentando. Dicen por acá en Facebook en vivo. Aguas con Ciro, bien gobiernista. Por favor, fuera Margarita Zavala. En concreto sobre Egidio Torre Cantú, me pide que comente Enrique Cárdenas Ochoa. Es cierto. Pues en Tamaulipas también, digo, Egidio Torre Cantú es un hombre que no tenía ninguna razón por la cual llegar a ser gobernador de Tamaulipas. Llegó porque su hermano fue asesinado 6 días antes de las elecciones, en las que evidentemente el PRI iba a ganar, porque en aquellos momentos el PRI tenía todas las circunstancias a su favor. Egidio se convirtió en una especie de gobernador ausente, blindado, encerrado, dejando que pasara lo que pasara en Tamaulipas y que quienes se encargaran de administrar la cosa pública fueran los grupos del crimen organizado. Ahora ha llegado Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre del PAN, también con acusaciones publicadas, con señalamientos de que pudieran estar detrás de él apoyos e involucramientos también de otros grupos del crimen organizado. La desgracia de nuestro país sería que la alternancia partidista sea solamente una especie de alternancia gerencial y que el mismo negocio lo sigan administrando personas distintas, con nuevos equipos, con nuevos intereses, nuevas cuotas, nuevas tarifas, nuevas reglas gerenciales, pero a fin de cuentas todo siga igual. Es parte de lo que planteo como el título de este comentario que hacemos hoy. ¿De verdad los gobernadores podrán cambiar las circunstancias estructurales de su país o de sus estados, o esas circunstancias estructurales son realmente imbatibles de la manera como estamos pensando o se está intentando hasta ahora? Por acá dicen, irás a la marcha del 21 de noviembre. Y luego a Arreola le ponen dos mamilas. Eso sí, está volviendo un excelente hábito escucharte y leer a tus seguidores. Comenta el dinero del gobierno a Vázquez Mota. Merolico Arreola se vende al mejor postor últimamente. Pues sí, resulta que Josefina Vázquez Mota ha recibido 900 millones de pesos en subsidio para una agrupación con la que ella ha recorrido parte de Estados Unidos en un programa de apoyo a los migrantes. Vamos juntos, empujemos, salgamos adelante. Pero que, pues bueno, en realidad ha tenido un apoyo de dinero gubernamental muy fuerte, lo cual resulta pues siempre muy complicado si recordamos que Josefina Vázquez Mota fue la contrincante de Peña Nieto, que fue abandonada por Vicente Fox y por Felipe Calderón, pero que ella también se apresuró con mucha rapidez a reconocer la victoria del mexiquense y luego pues se llegó a estos entendimientos de ayuda económica por millones de pesos para apoyar un proyecto, un programa personal, que cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué a ella en específico se le apoya de esa manera económica? Por acá en Facebook me dicen, Julio, me dice Octavio Pérez, Julio, leo tu columna y sigue, así me gusta tu análisis, visión y opinión. Crepelin Sewi dice, ¿qué crees que va a ser de México en, digamos, 20 años? ¿Vamos a ser un país como El Salvador? Pues híjole, yo no sé si 20 años sea demasiado lejos. Daniel Moreno me pregunta, ¿cuál es su consejo o recomendación para las nuevas generaciones que queremos incursionar en la creación de artículos de opinión política? Bueno, pues tratar de ser sinceros, auténticos, cuidar mucho lo que se escribe, ser precisos, no dejar las cosas al aventón o a la imprecisión y tratar siempre de tener un enfoque distinto que vaya más allá de lo inmediato, de lo aparente. Vi Grimaldo me dice, ¿sabes qué sucederá con la cuestión de los viajes de Peña y sus amigos en el humilde avión presidencial? Pues lo mismo que pasa con todas las demás cosas, nada, absolutamente nada, seguirá Peña Nieto viajando con familia, con hijos, con cuñados, con el actor Eduardo Verástegui, que es toda una revelación, Eduardo Verástegui, que lleva 14 años célibe, 14 años sin practicar sexo, debido a que está consagrado a la promoción y a la difusión de su catolicismo acendrado. Un Eduardo Verástegui que luego me enteré de que anda por ahí en chismes que lo relacionan con Ricky Martin y no sé cuántas cosas, pero en fin, esos son otros asuntos. Julio, ¿llegaremos o estamos a punto de ser otro Colombia? Pues parece que estamos por encima de Colombia, no pareciera que estemos en otra circunstancia. Las cosas son peores porque nuestro país es más amplio, tiene la relación de la cercanía directa con Estados Unidos y los cárteles mexicanos han resultado verdaderamente con un destacado sentido empresarial para mal, pero con un destacado sentido empresarial que los ha llevado a conquistar lugares donde los colombianos ni siquiera se habían asomado. Ningún gobernador entrante va a cambiar el sistema, dice Helgo 2016. Por aquí, Verónica Castro dice, vámonos de aquí, pues bueno, vámonos. Julio, ¿por quién votar en 2018? ¿Qué opinas del ataque a los militares en Culiacán? Pues preocupante, doloroso. Los militares son una fuerza que le da consistencia y estabilidad a nuestro país y desgraciadamente los han involucrado en estas tareas de seguridad pública, enviándolos casi como policías a tareas que los civiles, los políticos no han podido resolver. Y en ese sentido, el ejército, nuestras fuerzas armadas han ido perdiendo el respeto, la credibilidad, el apoyo social, porque evidentemente han cometido violaciones a derechos humanos y han participado en este proceso de corrupción generalizada que provoca el exceso de dinero que viene del crimen organizado. Entonces, lamentable que hayan asesinado a cinco militares en Culiacán, que hayan dejado heridos a 10, pero también preocupante que no haya habido ningún respaldo de las fuerzas estatales. Y por otro lado, también fue muy preocupante la precipitación del general jefe de la zona militar de Culiacán, quien dijo con rapidez que le parecía que los responsables eran los hijos del Chapo que han dicho que no son ellos, que no tienen ningún interés ni ningún deseo de cosas por el estilo. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Hay muchos asuntos, como siempre, pero aquí seguiremos en estas videocharlas astilladas. ¿Qué piensas de tu candidatura? Pues mi candidatura más inmediata es para el miércoles 19 en Imagen Televisión, que va a ser el canal 3, donde vamos a estar Federico Arriola, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo y un servidor para comentar y analizar algunos de los muchos asuntos de la vida política en un tiempo que va a ser muy interesante, muy intenso, y así lo vamos a hacer. Gracias como siempre por su atención y aquí nos veremos en la próxima videocharla astillada. Gracias a quienes están desde aquí en Periscope. Gracias a quienes me ven también desde Facebook en vivo. Buenas noches.